Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. ¡Comienza el matriarcado! Como dijimos, en despaciencia, o ciencia chao, ciencia chao, ciencia chao, chao, chao. Por eso estamos movilizados y en alerta federal. Desguaza el INTI, lo privatiza, ¿quién va a medir, chao, controlar? Y estamos acá otra vez, otro miércoles con vos en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, para empezar con un programón como es nuestra costumbre, con invitados de lujo y para tratar de capear un poco el temporal de cada semana. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? ¿Cómo estás, Roxana Toriano? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas aquí adentro y del otro lado también, ¿no es cierto? Contamos quiénes somos. Por supuesto. Porque acá en este subcolectivo de la radio, que pertenece al colectivo de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, hacemos este programa Quiénes Hablamos. Carolina justo en la producción, que está aquí cerquita. Está Marina Sánchez Bustamante del otro lado del vidrio, nuestra operadora Florcita, como cada miércoles. Paula Lenguita, que por estos días no nos está acompañando, pero pronto se va a reincorporar. Y bueno, como siempre, un programón. En este caso también tenemos a la reserva infantil por acá dando vueltas. En cualquier momento nos van a reemplazar en los micrófonos. ¿Y querés que cuente, Rox, un poquito qué tenemos hoy? Dale, contanos y contale a nuestra audiencia. Mirá, vamos a tener la entrevista a Ciencia con Vos al doctor Ernesto Mechia. Ahí está, Mechia, estamos Mechia. Mechia. Bueno, que lo vamos a tener en el próximo bloque, después del tema musical. Él es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y entre otras cosas, dando como corresponde cuando llegue el momento de la entrevista. En la editorial vamos a tener a nuestro querido Augusto Varese, que en lugar de hacer las efemérides hoy, va a hacer la editorial con datos, los últimos datos sobre el recorte en ciencia y técnica, un tema que nos ocupa y preocupa desde que nacimos como científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Vamos a tener la columna de Historia de la Ciencia con Diego Hurtado, que despertó muchísimos elogios su columna anterior. Sí, claro. La verdad que Diego siempre trae temas muy interesantes para conversar. No creo que sea la excepción hoy. Vamos a tener el debut de la columna de género con el colectivo Manifiesta Comunicación, también en la segunda hora del programa. En la posta de la ciencia vamos a estar charlando con un joven investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín, Alejandro Gajero, con quien vamos a estar hablando de cambios en la lid empresarial. Este es un tema que hemos abordado desde distintos puntos de vista, con Ana Castellani, recordarán, sí, claro, con Verónica Gesagui, Virginia Gesagui, perdón. Pero bueno, Alejandro viene estudiando este tema hace mucho tiempo y va a ser muy interesante abordarlo con él. ¿Y querés dar las vías de contacto, Rox? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a dar las vías de contacto. Sabés que podés comunicarte con nosotros directamente al Facebook de A Ciencia Cierta o al de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o al de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, o llamarnos al 4932-1870 para comentar, preguntar, elogiar, aplaudir, etcétera. Y bueno, en esta hermosa tarde otoñal que no se esperaba, vamos a tener un gran programa. Las últimas novedades yo quiero repasarlas porque tienen que ver con el tema que del cual me ocupo. La sesión en diputados sobre las tarifas fue, bueno, obturada por el bloque oficialista de Cambiemos. Se habían presentado varias decenas de proyectos por parte de los bloques opositores para frenar o atenuar el tarifazo de luz, energía, y de luz, gas y agua también. Sin embargo, el bloque Cambiemos obturó cada una de las votaciones de estos proyectos. Yo lo pude seguir en vivo durante la tarde, en la medida que pude. Y bueno, esta es la respuesta que tiene el gobierno a un problema que acucia a todos los hogares, comercios y pymes. Bueno, Cambiemos obturando algo que pueda beneficiar a la mayoría de la población. No le puedo creer, Nacho Sabatella. No le puedo creer. Bueno, ¿le parece que vayamos a un temita? Así entramos de lleno con la entrevista. Vamos con el Indio Solari, ¿no? Dale. Ciencia con vos. Y estamos de nuevo acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y ahora sí, arrancando fuerte en la sección Ciencia con Vos, con el doctor Ernesto Mecchia, que nació allá por General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Es sociólogo, es magíster en investigación en ciencias sociales y es doctor también en ciencias sociales, todos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires. Ernesto investigó y escribió mucho sobre homosexualidad y discriminación. En verdad, había comenzado estudiando sociología de la religión, porque en los años 90 le daba un poco de vergüenza escribir sobre los gays. Después vamos a preguntarle cómo siguió esta historia, cómo empezó y cómo siguió. Sus libros son casi clásicos en las aulas, algunos de ellos: La cuestión gay, un enfoque sociológico, del 2006, Los últimos homosexuales, sociología de la homosexualidad y la gaycidad, en el 2011, y El tiempo no para, los últimos homosexuales cuentan la historia, en el 2016. Hoy Ernesto trabaja en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional del Litoral, dicta cursos de posgrado, tal vez demasiados, dice, en muchas universidades de Argentina, y ha tenido una vida académica en varias universidades de Latinoamérica y de España. Sus dos grandes ambiciones: seguir escribiendo y seguir dando clases rodeado de muchos alumnos. Bienvenido, Ernesto, es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es esto, Ernesto, que en los 90 iniciaste con un tema que no es el que luego abordaste en tu trayectoria académica y que era el tema de la religión? ¿Y por qué? Pues está vinculado con lo que decía Roxana. Bueno, yo creo que cuando uno estudia sociología, no es privativo de esta carrera, ¿no? Pero uno tiene que ir buscando cuál es el camino que quiere hacer, qué es lo que le gustaría investigar, qué es lo que le circula y le calienta la sangre, ¿no? Y bueno, más o menos en el año 92-93 me tocó ir a hacer trabajo de campo al Hospital Muñiz. Uh-huh. Un lugar, por cierto, muy especial, porque estaba la cárcel funcionando, estaba la plaza y en un lado estaba el hospital, en otro lado el hospital de gastroenterología, la cárcel de caseros enfrente. Claro. Y era todo un lugar muy denso, ¿no? Culturalmente, y en la plaza estaban los famosos pentecostales, que le decían, ¿no? Uh-huh. Los evangelistas. Y como es, y yo recuerdo que en los noticieros de la televisión decían que ellos se aprovechaban de la gente en las capitales del dolor. Las capitales del dolor eran justamente las plazas que estaban al lado de los hospitales. Claro. Entonces, bueno, empecé a ver ahí una cuestión de discriminación, ¿no? O sea, la gente que iba a atenderse en un hospital público no tenía suficientes herramientas como para enfrentar a gente diabólica que le lavaba la cabeza. Entonces empecé a investigar discriminación y religiosidad popular, digamos, con un profesor muy importante de la facultad en aquel momento, que era Florial Forni. Uh-huh. ¿Sí? Increíblemente, yo había ido a ese hospital porque ahí funcionaba un pabellón de SIDA. Claro. En un momento donde, muy tremendo, donde la gente que entraba enferma muy probablemente no salía, ¿no? Pero bueno, yo miraba todo ese mundo, pero en los años 90 no me sentía, digamos, con condiciones como para escribir directamente sobre homosexualidad. Uh-huh. Eso logré más o menos hacerlo en el año 97-98, me acuerdo, que escribí un artículo sobre un culto, el primer culto abierto a los gays en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La iglesia de la comunidad metropolitana. Uh-huh. Yo siempre digo que a mí lo que me interesa es la discriminación, ¿sí? Entonces, después veo, puedo ir, digamos, por distintos lugares donde, o distintos escenarios donde eso se manifiesta, ¿no? Yo creo que aporté en su momento un poquito a la religión, pero que, bueno, me quedé mucho tiempo más con la cuestión de la sexualidad, ¿no? No uh-huh. solamente con los gays, pero, bueno, sobre todo investigué eso. Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo llegás al tema que actualmente trabajás, que tiene que ver con la homosexualidad y la discriminación? Y yo creo que de alguna manera seguí el ritmo del movimiento político, seguí los pasos del movimiento político. Primero hubo un movimiento político afuera y después se fueron creando, digamos, nichos en el buen sentido en la institución. Pero si yo veo, digamos, cómo me fui moviendo, efectivamente, a partir de los años 90, justamente cuando el SIDA opera como un visibilizador involuntario, digamos, de la nación oculta bajo la nación, ¿no? La nación, sobre todo, de los gays. Bueno, a partir de ahí empieza a haber un movimiento muy, muy, muy importante en la sociedad civil. Y bueno, de hecho, fíjate que mis primeros escritos, como la de los pocos que nos dedicábamos a eso, eran escritos enmarcados en lo que en aquel momento decíamos los nuevos movimientos sociales, ¿no? Es decir, aquellos movimientos que empezaban a no hacer reclamos materiales tradicionales, digamos, sino que trataban de politizar en la esfera pública una a una cuestiones de las vidas íntimas, ¿no? Y empezaban a poner, entre comillas, que es íntimo, ¿no? Como para empezar a denunciar que todo estaba mezclado en todas partes, ¿no? Así que, bueno, en principio hacía investigaciones referidas al movimiento político, pero eso no me interesaba tanto. O sea, me parecía alucinante que se produzca en un nivel social, digamos, qué sé yo, en el año 96 en la ciudad de Buenos Aires se reforma la Constitución y hay un artículo que habla justamente de que no se puede discriminar por estas razones, ¿no? Eso me encantaba que suceda, pero a mí me gustaba mucho más ver la discriminación en la sociabilidad, digamos, ¿no? Y ahí tengo, qué sé yo, imágenes que me marcan mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a venir a Buenos Aires en el año 85, yo ni siquiera era gay, pero bueno, ya estaba, digamos, en camino franco hacia esa transición, y bueno, por ejemplo, todavía no había llegado al menemismo, es decir, no habían puesto alambrados en las estaciones de trenes como hicieron en la década del 90, entonces la gente ahí podía circular muy libremente. Y en un mundo donde realmente la opresión hacia los homosexuales era tremenda, en las estaciones de trenes, bueno, los gays o los homosexuales iban a los baños y ahí se socializaban, digamos, ¿no? O sea, lograban hacerse un mundo propio a la vista de todo el mundo sin que ese mundo se diera cuenta de todo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la sociabilidad secreta, la sociabilidad paralela, por decirlo de algún modo, y esa escena sí que yo la encuentro como metonímica, la encuentro muchos ecos en toda mi carrera posterior, ¿no? El tema de los mundos paralelos, ¿no? Y el tema de cómo la gente, aún en las peores condiciones, puede colectivamente gestionarse un lugar bajo el mundo, ¿sí? Estos homosexuales que yo descubrí cuando era re jovencito, digamos, aún en las peores condiciones sociales, ahí la pasaban bien, ¿no? Y habían logrado establecer anónimamente, colectivamente, un conjunto de códigos que funcionaban de una manera increíble, porque ahí, digamos, era una sociabilidad en un 85% muda, no hacía falta decir nada, uno tenía discriminación mediante, pero también inteligencia mediante, inteligencia del discriminado, ¿no? Del discriminado tapado, una especie de radar que llevaba inmediatamente al conocimiento y al reconocimiento, y bueno, a través de gestos corporales, movimientos, se producían, sí, encuentros, sin embargo, muy placenteros. Eso me dejó muy marcado, y bueno, digamos que creo que lo mejor que escribí está en esos lugares, ¿no? Claro. Una especie de homenaje que le hago a los viejos gays que de alguna manera, digamos, en escenarios, te repito, de terror, terroríficos, de mucha opresión, cero matrimonio igualitario, claro, cero, sí, nada, sí, sí, estamos, claro, hablando aún de, claro, de la nada, ni unión civil, ni todavía la personería jurídica, la CHA, porque Menem la negó, en la corte de Menem con Rodolfo Parra, que ahora está en los medios casualmente por el tema del aborto, no había nada. Personaje nefasto. Y sin embargo, en esas condiciones, repito, la gente encuentra la manera de encontrarse. Se hacían un lugar bajo el mundo. Claro. Años después, descubrí a un autor que es uno de mis preferidos decir más o menos esto: allí donde la sociedad no esté hecha a medida de la gente algo va a hacer para transformar a la sociedad en alguna medida a su medida. Claro, qué interesante. Y yo fui testigo de eso. Y ¿De quién es la cita? Perdón, por ahora me va a quedar realidad, con la duda. Yo me guiono mucho en Irving Goffman, pero digamos que después el show es mío. Esta cita es mía, pero la saco de Goffman, que había hecho un laburo muy alucinante que se llama Internados, situación social de los enfermos mentales. Y él ahí veía esto que a mí me fascina, los mundos paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué veía? Que cuando aparecía el enfermero o el médico, el loco era oficialista, ¿sí? Claro. Pero cuando el médico desaparecía, se formaban mundos paralelos donde aún internados con medicaciones grosas lograban hacer algo no prescripto por la institución. Eso a mí me fascina. Las desobediencias de bajo perfil, pero que dan mucho placer, me fascinan como tema de investigación. Sí, me recuerdo un cuando contabas esto, recuerdo un autor que seguramente está referenciado en el mismo que citabas vos, James Scott. No sé si lo tenés. Absolutamente. Leí en mi época de militancia, más joven, adolescencia, que hablaba de un discurso público y un discurso oculto. Bueno, cuanto más opresiva era la sociedad, ahí vamos. Más discurso oculto James Scott, mira, ¿cómo es? James Scott empieza un libro que se llama Los dominados y el arte de la resistencia, con un proverbio que dice lo siguiente: allí donde aparece el patrón, el campesino hace una reverencia y se tira un pedo. Sí, es muy bueno. Y todo ese libro, que está muy basado en Goffman, él lo reconoce en algunos momentos, bueno, no, muy basado, que me disculpe Scott, pero tiene unas resonancias goffmanianas, donde está, digamos, todo el tema del caretonaje. Uno en la vida, a veces, para resistir, tiene que hacerse el careta, ¿no? Entonces, toda una cuestión de la dramaturgia social puesta, digamos, al servicio de burlarse de un cierto estado de cosas. A mí me parece una cosa increíble, increíble. Tal cual. Y yo estoy ahí, yo estoy ahí. Es que es muy interesante lo que planteabas recién. Les cuento algo que sucedió afuera del aire, y es que Ernesto decía que el tema Bella Ciao era uno de sus preferidos. Y a mí me hace sentido con todo lo que estás diciendo, porque también habla de la resistencia. Es decir, esto de lo que uno es y lo que uno parece, o lo que uno es y lo que debe parecer para moverse con los códigos sociales. Son estrategas. Tal cual. Son estrategas y tácticos. Y gran pregunta para vos: ¿cómo se genera eso? ¿No? Es un acto de comunicación. Un acto de comunicación colectivo. ¿Cómo se funda ese código? Es una cosa increíble. Sí. Increíble. Es muy interesante. Ahora, ¿por qué tu lugar de búsqueda original, me llama la atención, fue el pabellón de SIDA del Hospital Muñiz, donde además, o sea, fue porque ibas a encontrar, digamos, como una concentración de esta visibilización para la cual sirvió el SIDA? Acá estuvo en su momento Horacio Salomón, que contaba que junto con Pedro Kant, que es el director y fundador de la Fundación Huésped, fue la comunidad gay la que más ayudó a tener registros, a poder ayudar a la propia comunidad de cómo cuidarse, plantearse formas de la profilaxis, etcétera, para poder seguir relacionándose, dándose placer, etcétera y demás, y minimizando el riesgo de contagio, ¿no es cierto? Entonces, pero te pregunto, ¿por qué fuiste ahí? Porque una de las cosas que sabemos, yo trabajo en la Facultad de Medicina, es que los médicos que atendían, sobre todo los más viejos, siempre fueron terriblemente discriminatorios de los enfermos de SIDA, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en aquellos años aparecían en los diarios noticias de que ya estaba la objeción de conciencia, pero con otras palabras en aquel entonces. Claro. Entonces un odontólogo podía sentirse libre de no atenderte también por esas cosas. Pero ¿por qué fui allá? Bueno, porque en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, para recibirte no haces una tesis, sino que tenés que cumplimentar 200 horas de investigación empírica. Uh-huh. Entonces, yo hacía un seminario que se llamaba Actores Sociales y SIDA con Graciela Biagini, y por eso empecé empecé a ir ahí. Uh-huh. Y bueno, yo hice este seminario 2 años antes de recibirme, después lo repetí y me dio más horas. Y a mí, yo siempre digo que fue como la salvación para que sea sociólogo, porque a mí no me interesaba mucho la carrera. Yo había entrado y estaba todo bien, digamos, Marx un genio, Durkheim más genio, Weber el mejor, pero yo me tomaba el colectivo y miraba a la gente. Claro. O yo, viste, salía del Hospital Muñiz y veía ese espectáculo en la plaza, donde los evangelistas, seguramente por la cara que yo tengo, no me daban el papelito, y sí se le daban a otra persona que tenía un aspecto, una pinta diferente. A mí me interesaba todo eso. O sea, me parecían unos genios los sociólogos clásicos, pero yo quería hacer sociología desde los escenarios. No me gusta mirar desde la platea al espectáculo. Me gusta estar dentro del espectáculo y tratar de ver con la gente que está ahí adentro. Claro. Y bueno, con Graciela, que fue muy bueno, íbamos, primero nos acompañó ella, pero después íbamos 2 o 3 veces por semana al pabellón, que era el 17. ¿Sí? Y ahí aprendí cosas muy, muy impresionantes, digamos, como esto que decís vos, otra nueva modalidad de hacer, ¿no? Otro nuevo arte de la existencia, cómo hacer para cuidarnos, claro, porque si no, digamos, nos vamos a morir todavía más. Y ver eso en vivo y en directo, ¿sí? Te repito, desde abajo, ¿no? Con la gente. Eso a mí me marcó absolutamente, y creo que no me voy a mudar nunca, digamos, de ese lugar. ¿Por qué? Porque si vos haces esta sociología, una sociología de cercanía, ¿sí? Entonces te ayuda a ver que muchos grupos de personas, ¿sí? Si los ves de cerca, desarrollan un modo de vida razonable y normal, sin comillas, razonable y normal. Lo que hace falta es un poco de aproximación y de empatía. Claro. Y eso a mí me parecía que otra sociología no lo practicaba, que miraba el partido desde la tribuna y que parece que miraba mejor el partido que lo que estaban jugando el partido. A mí nunca me gustó eso. Claro. Y bueno, quiero cultivar, y creo que más o menos me sale, e invito a que cultivemos la sociología como un conocimiento co-construido, ¿no? Y además creo que cuanto más de cerca ves, podés combatir más las abstracciones, porque lo que le asusta a la sociedad son las abstracciones. ¿Sí? La homosexualidad era una abstracción. Claro. No es que ahora sea algo concreto, pero es menos abstracta. Por lo tanto, la gente tiene menos paura, y la gente, dentro de todo, vive un poco mejor. Claro. ¿Qué hace falta mejorar mucho? Indudablemente. ¿Sí? La sexualidad y el género siempre fueron instrumentos de clasificación y calificación social. Pero bueno, yo no soy un teórico apriorístico de la infelicidad sexual. Soy un sociólogo crítico de la sexualidad y de ver cómo podemos ir avanzando. Y si avanzamos, bueno, muy probablemente es porque haya que reconocer el trabajo a la militancia. ¿Cómo nos vamos a privar de eso? Claro. Tal cual. Estamos conversando con el doctor Ernesto Mecchia, una muy interesante charla sobre su trayectoria, los temas que aborda en la actualidad. Vamos a ir a una tanda y hablamos unos minutos más con él. ¿Les parece? Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Y estamos de vuelta acá en La Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, conversando con el doctor Ernesto Mecchia, al que vamos a preguntarle, siguiendo con lo que veníamos hace un ratito respecto de la homosexualidad, la discriminación, el abordaje de estos discursos que están por debajo del discurso que la comunidad o la sociedad acepta como discursos oficiales, blanqueados, luminosos, públicos, etcétera. ¿Cómo fue para vos abordar el estudio del campo, abordar el estudio? Vos decías hace un ratito que te gustaba meterte en los lugares y hacer como una sociología empírica, meterte en el campo de juego. En el escenario. En el escenario, tal cual. Pensé en Bourdieu y pensé en el campo de juego. Digo, ¿cómo te resultó a vos estudiar la homosexualidad desde tu propia subjetividad, no es cierto? Yo lo viví con bastante naturalidad y me parece que fue un logro mío. ¿Sabes por qué? Porque los libros de metodología te llenan la cabeza con un montón de fantasmas de que la distancia y que esto y que el otro. Y finalmente, justamente, parece que según esos manuales, los que están más distanciados son los que saben más del juego que los jugadores. Sí. De manera que yo no. Yo lo viví con mucha naturalidad y siempre consideré que el hecho de compartir ese rasgo biográfico con mis entrevistados era un capital. Con esto no quiero decir que no tenga capital quien no es gay para entrevistar a un gay. Uh-huh. Lo que hace falta siempre es la empatía. Y a partir de ahí estoy segurísimo que podés llegar a las profundidades de cualquier persona. Uh-huh. Pero yo lo viví con naturalidad. Y te repito, siempre como muy a contracorriente de un montón de instrucciones que te hacían llover desde todas partes, digamos. Claro. Bien, eso de vos hacia tu sujeto de estudio. Sí. ¿Y de vos para con la academia? O sea, ¿cómo consideraba la academia esta no distancia de la que podríamos hablar en términos de tu propia experiencia, de tu propia gaycidad? Como bueno, a mí un colega llegó a decirme que en realidad yo todavía no me había probado como sociólogo porque no investigaba cosas que no me afectaran personalmente. ¡Apa! Esto me pasó cuando saqué el segundo libro. Pero me lo dijeron muy bien, ¿eh? Y soy re amigo de ese compañero, pero me dijo, ¿por qué no te probás afuera? Y yo le digo, ¿pero por qué me tengo que probar por fuera de lo que me calienta la sangre intelectualmente, digamos? Además, podemos traer un montón de ejemplos de gente que finalmente investigó cuestiones que tienen que ver con su biografía. Desde Roberto Carri hasta Michel Foucault, es imposible, digamos, no encontrar un rasgo biográfico en esas trayectorias intelectuales. Así que... A ver cómo es eso. Si podés explayarte un poquito más sobre esto de investigar desde la propia biografía. Por ejemplo... hay un libro que es muy alucinante, se llama Regreso a Reims de Didier Eribon. Uh-huh. Es casi mi biografía. A mí me gustaría mucho seguir cultivando el ensayo sociológico autobiográfico. Didier Eribon, pongamos por caso o comparémoslo con Ernesto Mecchia, solamente a este aspecto, en este aspecto. Es hijo de un señor que era de un medio semi-rural, que era muy machista, que era, si lo comparamos con él, iletrado, ¿sí? Y Didier Eribon, en ese medio semi-rural, era gay. Uh-huh. Él, por supuesto, quiere huir de ese medio súper machista, súper opresivo, se va a la universidad, en el mundo de la alta cultura. Por frecuentar cierta clase de autores, logra hacer el coming out, ¿sí?, como gay, pero en esa misma universidad, donde efectivamente no asistían los pobres, empezó a sentir mucha vergüenza sobre sus orígenes sociales, sobre su familia particularmente. Y él, al mismo tiempo que hizo el coming out sexual, hizo, mientras fue estudiante, su coming in familiar. Wow. Porque además también le daban para leer un montón de libros que decía que gente parecía al papá estaba alienada, que gente parecía a la mamá era religiosa y por lo tanto estaba recontra retrasado. En fin, le habían dado como motivos para sospechar de todas y cada una de las características de su familia, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo que hacer un trabajo, digamos, de relectura, ¿sí?, de ciertos autores sociológicos para de alguna manera poder apropiarse de toda su biografía, ¿sí? Uh-huh. Bueno, a mí me parece que me ha pasado en gran medida eso, ¿no? Primero, haber entrado en la universidad para mí fue entrar en un mundo súper amable, súper friendly, como se decía después. La verdad que era, para mí fue la salvación, la uva. Pero es cierto que sentía un montón de cuestiones que no había, digamos, sentido conscientemente antes respecto de mi familia. Y todo eso lo tuve que trabajar, ¿sí? No fue automático. Entonces yo no... Si vos me decís a mí, si en este momento puedo pensar mi título de sociólogo, de doctor, sin pensar en mi papá, que tiene 87 años y que cuando yo era chico me pedía que le escriba las cartas para los hermanos de Italia porque no sabía casi escribir, yo no. Sería muy deshonesto conmigo mismo y con ustedes si no les digo que yo sentía vergüenza de eso, ¿sí? Mm. Y bueno, yo tuve que trabajar, por suerte, con cierta sociología para tratar de, en fin, de verlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, mientras tenía todo este conflicto interno, no le decía a mis compañeros que papá casi no sabía escribir, mientras sucedía todo eso, el coming in familiar estaba, ¿sí?, el coming out sexual. De manera que hay un juego de vergüenzas que parece que no nos deja, que nos interpela, que nos jode siempre. Mm. Vergüenza sexual, vergüenza social, vergüenza por los orígenes, vergüenza por el presente, en fin, las astucias de la razón vergonzante, podríamos decirlo, ¿no? Y hay que estar muy atento a esas cosas, porque la vergüenza que se aloja en cualquier lugar, digamos, y surge en cualquier momento, no es buena consejera. Ernesto, tenemos unos pocos minutos antes de cerrar la entrevista y a mí me gustaría abordar un poco la actualidad de tu objeto de estudio, aunque yo diría sujeto de estudio. Bueno, a lo largo de tu trayectoria como investigador pasaron muchísimas cosas, bueno, relacionadas a la comunidad homosexual. Por ejemplo, la sanción de la ley de matrimonio igualitario, sí, entre muchísimas otras cosas. Sí. ¿Y cuál es el estado actual de la discriminación hacia la comunidad homosexual. Es un sujeto porque se mueve, mi objeto de estudio, se mueve, camina, da Totalmente, patadas. Sí, sí, sí. A ver, la situación depende en dónde, aunque siempre hay sorpresas. Uno tendería a pensar, bueno, en la gran metrópoli está todo bien. Yo trabajo mucho en la Universidad Nacional del Litoral también, y uno tendería a pensar en un medio demográficamente pequeño de 500.000 habitantes, no pasaría nada. Ahí hubo la marcha más grande contra el matrimonio igualitario en el interior, y sin embargo en Santa Fe yo hablo con mis alumnos gays y casi todos los padres saben, y no hay drama, digamos, al menos manifiesto, no hay drama respecto de lo que están haciendo. Entonces, bueno, la primera pregunta, depende dónde, ¿sí? Geográficamente nos da sorpresas. Uno también se puede preguntar por la clase social, seguramente que también ahí tendremos sorpresa. Pero hay que incorporar un tema que no lo hemos hecho suficientemente todavía, que es interseccionar distintas dimensiones sociales, ¿no? La clase, el origen étnico, la raza, la religión, el género. Ahí hay un conjunto, digamos, de variables cruzadas que nos puede arrojar buena información sobre esto. ¿Sí? Y hablando de eso, se me vino a la mente, bueno, cuando uno tiende a pensar que algunas situaciones están saldadas. Sin embargo, hace unos pocos meses, dos chicas fueron detenidas por besarse en una estación de subte. Sí, sí. Soy una persona que me pongo como filosofía de trabajo creer que nunca nada está saldado. Y eso también tiene que ver con mi dimensión militante. No me gusta, no me comprometo a decir este es el piso de la discusión. No, porque sé que siempre va a haber algo que no está saldado y ese piso va a estar como con agujero. Entonces no, me la tomo en serio, que siempre tenemos que estar creando pisos, digamos, ¿no? Bueno, estuvo el episodio este de una pareja de chicas en Constitución, ¿sí? Sí. Que acaban de dictarle un embargo a una sí, de sí, ellas. Sí, sí, sí, la jueza. Ahí tenemos otra variable que se llama Cambiemos, digamos, ¿no? Mucha policía suelta, mucha capacidad de represión. Esa creo que es una variable importante a tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que venimos de un proceso donde la sociedad en ciertos aspectos se permitió, no sé si cambiar del todo, sí pensar algunas cosas de otra manera, ¿no? Y en el tema de la sexualidad creo que estamos un paso más adelante. En el año 2002 yo empecé a trabajar en la carrera de comunicación de la UBA. Mi primer libro salió en el 2006. Ese libro lo citó la jueza Graciela Seijas para en el primer fallo que decreta la inconstitucionalidad de que dos personas del mismo sexo no se puedan casar. Ese libro a mí me gusta, le tengo mucho cariño porque es el menos académico y lo usaron muchísimo los activistas judiciales, la gente de los movimientos sociales, pero sobre todo porque los utilizaron padres y madres de chicos gays y chicas lesbianas. Y esto sí, esto viene a cuento de lo que ustedes me preguntaban. Yo estaba en la carrera de comunicación y empezaba a recibir mails en aquel momento solamente de padres que sabían que yo era profesor de los hijos. Esos padres se estaban dando cuenta de que los hijos eran gays o lesbianas, ¿sí? Y me escribían preguntándome, ¿usted da cursos para padres? Pero sobre todo para decirme cómo ellos podían hacer para acercarse y que los chicos le cuenten. Y eso es un cambio muy impresionante, porque antes, si vemos bien esta acción, son los padres quienes como papás de chicos gays hacen el coming out antes que los chicos. Claro. Antes era el chico el que tenía que empezar un proceso lento, muy tortuoso de blanqueamiento de su situación ante los papás. Ahora esa unilateralidad en la corriente informativa es absolutamente reversible. Es más reversible, es más simétrica, ¿sí? Bueno, creo que esto es una cuestión interesante para ver esto. Totalmente. Y otro dato más, como muy too much. Uno tiende a pensar Santa Fe, ciudad conservadora, dos madres, otra vez me escriben los padres, me escriben diciéndome que tienen hijas en transición a convertirse en varones, ¿sí? Ajá. Impresionante. Y también preguntándome, Ernesto, ¿cómo sigo? No, ¿cómo hago para que esto no suceda? Claro. ¿Cómo sigo? ¿Cómo me podés tirar un...? ¿Cómo acompaño ese proceso?

sido locas, locas, nunca lo sabré. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Seguimos en La Ciencia Cierta y estábamos bailando a Rafaela Carrá. Qué lindo tema, qué gran conversación con Ernesto Mecchia, que se está despidiendo en este preciso momento. Buenísima la entrevista. Y vamos a recibir a nuestro querido Augusto Varese. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo va, Rox? Hola, hoy en otro rol, hoy Augusto, vengo. Porque no vamos a tener sus tradicionales efemérides, sino que se va a poner un poco más serio. Va a ser la editorial. Vengo serio esta vez. Vengo serio. Venís con datos. Vengo precisos. Con datos y muy preocupado. Sí. A ver, bueno. Contanos. Bueno, voy a aprovechar un poco la editorial para contar, hacer como un breve raconto de qué pasó las últimas semanas en el sistema científico. Voy a usar información que viene de análisis que hizo Fernando Peirano, de Jorge Aliaga, y también voy a estar citando todo el tiempo lo que se dijo ayer, porque ayer se reunió la Comisión de Ciencia y Técnica e Innovación Productiva ahí en Diputados. Claro. Y fue una reunión de comisión bastante interesante, a diferencia de otros años. Bueno, nosotros venimos siguiendo, ¿no?, esta comisión desde ya el 2016. Hubo de entrada presencia de muchos diputados, nombro algunos porque lo interesante, ¿no?, estuvieron los de siempre, ¿no? La diputada Castro, que siempre viene... La presidenta de la comisión y siempre está muy cerca del reclamo. También, obviamente, el diputado Salvareza, que conoce bien de adentro, ¿no?, toda la situación. El diputado Filmus, pero también hubo diputados, que es bastante interesante. Bueno, estuvo el diputado Basterra también del Frente para la Victoria. Y hubo muchos diputados del Frente Renovador. El diputado, bueno, diputado Ramos, la diputada Morales, de distintos sectores del país. También estuvo el diputado Rodenas y Bevilacqua. Sí. ¿Bevilacqua? Sí. Muy interesante porque fue bastante heterogénea la participación de los bloques. Bueno, el único problema que otra vez el bloque oficial, ¿no?, el bloque del PRO, no participó una vez más. No participó, es vergonzoso. No, y de hecho es un problema porque el bloque del PRO es el que más integrantes tiene en la comisión, entonces directamente no da quórum. La vacían. Sí, la vacían. Pero bueno, un poco la reunión fue interesante porque empezó, digamos, abrió el debate una representante, Luciana Sorcioli, de la Red Federal de Afectados. Yo le recuerdo al oyente qué es la Red Federal de Afectados, pues los que estamos en el día a día del conflicto lo conocemos mejor, pero estos son los jóvenes investigadores, ¿no?, que fueron becarios por 7 años más o menos y pidieron un ingreso a la carrera del investigador. Fueron evaluados tanto por las comisiones, que es una comisiones formadas por pares científicos de las distintas áreas que evalúan todo el desempeño de estos 7 años de trabajo científico y también los proyectos que proponen para ser investigadores. Aprobaron esta instancia, o sea, fueron recomendados en esta instancia, y después en la instancia de la Junta, que es una instancia más, también la aprobaron, digamos. Evaluados positivamente 2 veces. 2 veces, pero el directorio les impide el ingreso a la carrera del investigador, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, los porqués están, digamos, hay muchos argumentos, se habló, la verdad que es muy gracioso hablar de argumentos porque son contrapuestos los unos a los otros. Un poco citando a Lino y a Checato, que es el presidente de CONICET. Pero bueno, un argumento era que no hay recursos. No que no había recursos en CONICET. De hecho, ahora esta visión de que no hay recursos está puesta en juego todo el tiempo, porque justamente los recursos son los que se formaron. y es un desperdicio, ¿no?, de recursos, de estar formando 7 años una persona, claro, para después dejarla, digamos. Los recursos más difíciles de recuperar, que son los recursos humanos, ¿no es sí, cierto? Sí, que incluyen 7 años de formación, no solo de la persona que queda afuera, sino del proyecto que lleva adelante. Hay grupos enteros de investigación que quedan, se desarman a partir de estas, de este impedimento a ingresar a la carrera del investigador. Sí, sí, de esta decisión política de convertir en un embudo el ingreso a la carrera del investigador científico, ¿no? Que venía creciendo sí, de hecho, desde el año, prácticamente desde la creación del ministerio, según los gráficos que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Podemos, todo esto se enmarca en la última convocatoria que se hizo, claro, a la carrera del investigador, que es la del año 2019, porque el 2018 no hubo convocatoria. Claro. Y es muy gracioso porque el CONICET, todos los años en su copete, para, donde llama al ingreso, pone el año. Y este es el primer año desde 15 años. Sí, que no pone el año. Dice convocatoria, ingreso y no pone el año, porque claro, este es el año que tendrían que poner 2019 en vez, claro, de 2018. Claro. Y quedaría en evidencia, si vos juntas todas las convocatorias, que faltó el año 2018. Sí, le contamos a los oyentes que en general se pone el año, el nombre de la convocatoria es el momento en que saldrían los resultados, ¿no es cierto? Y este año no hubo llamado el año pasado, por lo cual se fue pateando progresivamente. Antes eran en diciembre, después se prorrogó a febrero, no sé qué, y este año ya es en abril, lo que se come todo un año de, claro, de convocatoria. ¿Y cómo fueron? ¿Cómo es esta nueva convocatoria que propuso la presidencia del CONICET al directorio y fue aprobada y se va a llevar adelante? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en el año 2011, donde de los 548 ingresos que había, solo 89 estaban destinados a los temas estratégicos, ¿sí? En el año 2013. Ahora, en 2018, donde hay solo 150 cargos que se van a concursar de todas las áreas en todo el país para las convocatorias abiertas, que serían los temas que no son estratégicos, y hago comillas porque lo que es estratégico no es una discusión consensuada, sino como pasa y como está pasando mucho en este gobierno, son decisiones que uno se entera en el momento, incluso no consultan. Arbitrarias. No hay, digamos, mucho alegato para decir que por qué no hay discusión sobre qué es un tema estratégico y qué no, cuando justo el CONICET está lleno de especialistas en todas las áreas como para poder dar un debate serio respecto a qué sería un tema estratégico. Claro. A mí enseguida me hace acordar a la propuesta esta de la UNICABA, de sí, los claro, del hablamos cierre, el miércoles pasado. Sí, sí, del cierre de los 29 institutos de formación. Institutos de formación, por una propuesta que, por lo que se sabe, no fue consultada con ningún experto y no solo con ninguna institución, sino sí, con ningún experto, sino que fue simplemente una cuestión que encima estas 29 instituciones se enteran por los medios. Pero bueno, esta falta de consenso y todo eso se da, en CONICET se repite, y no solo eso, sino que además a esta convocatoria, donde nos quedan 150 cargos estratégicos, que los temas estratégicos no se sabe bien cómo se definen o cómo se imponen, digamos, 150 cargos, yo para poner en sintonía a la gente que está escuchando, 150 cargos para todo el país, para todas las áreas, implica, por ejemplo, que gente que está investigando, no sé, se me ocurre, cáncer. Y bueno, si hacemos la cuenta, va a haber 2, 3, 4 que ingresen. En el área de biomédicas en total seríamos aproximadamente 40. En el área de biológicas, en el área de biomédicas, hay partes de biomédicas que van a quedar con 4 o 5 ingresos en todo el país. Y esto quiere decir investigar vacunas, virus, cáncer, enfermedades prevalentes, Alzheimer. Digo, ¿te imaginas, oyente? 5 investigadores, 10 investigadores en toda la República Argentina para todos esos temas. Va a quedar, es una locura. Va a quedar un virólogo que va a poder hablar con un inmunólogo que va a poder hablar, y así van a tener que hacer todo lo que hacen. Sí. Bueno, ni hablar con el cierre de un montón de líneas, porque esas son las que quedan y todas las que se están cerrando. Y hay una cosa más de esta convocatoria, que bajo el alegato de la transferencia, de promover el crecimiento de la ciencia en sectores donde no está fomentada, se propusieron 150 cargos más que van a ir a las universidades, que según ellos denominan, porque también es una cuestión que no se estudia seriamente, que tienen menor desarrollo relativo. Que básicamente lo que hizo el CONICET, es decir, menos de 102 investigadores de CONICET, sin importar, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que quedó afuera de estas universidades que pueden tener nuevos investigadores. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, que tiene muy pocos investigadores de CONICET, no puede presentar, no entra en esta convocatoria. Claro. Pero sí entra en facultades, quizá, o de universidades que en otras regiones, que quizá tienen 100 investigadores ya. Entonces es una cuestión, otra cuestión no consultada, que deja fuera, en un contexto de recorte, a un montón de sectores de la ciencia. Tal cual. Bueno, nos tenemos que ir al corte de las 8. Muchísimas gracias, Augusto, por todos estos datos en los que vamos a pedir, a seguir pensando, y vamos a seguir contándote a vos qué pasa cuando un país no tiene ciencia soberana. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. estamos acá nuevamente en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Te recordamos que si te perdiste a Ernesto Mecchia, que estuvo hablando con nosotros hace un ratito, podés ir a buscarlo al Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados, donde está la entrevista grabada, filmada. A propósito, Rox, déjame comentar que Alicia Graciela Fox fue una de las que comentó el video, justamente la transmisión en vivo de la entrevista con Ernesto Mecchia. Dice: hasta las personas más estructuradas tienen un segundo plano desestructurado o tal vez una estructura diferente que asombra y está velado al exterior. Apa, qué interesante, en la misma línea de lo que veníamos hablando con Ernesto, ¿no es Le cierto? Agradecemos a Alicia por contactarse, por haber comentar. Y contactarse. Y invitamos a todos nuestros oyentes a que se comuniquen por esta vía o nos escriban por mensaje privado a nuestro Facebook, por mail también. Hay diferentes vías por las cuales comunicarse. Que son científicos y universitarios, el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados, el de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, el Facebook de A Ciencia Cierta o el 4932-1870. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la columna, vamos a debutar con la columna de género. ¡Qué grande! Vamos por a presentar a Amanda de Manifiesta Comunicación. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, estoy muy bien, perdón. Ahí bienvenida. Que llegué corriendo porque me voy a poner así, si no. No. Es un chiste. No, me llegué corriendo porque vengo del Congreso, yo trabajo en el Congreso, así que ajá. Vine corriendo para poder inaugurar esta columna. Qué bueno. Que va a ser colectiva porque, bueno, Manifiesta es una cooperativa de comunicación audiovisual feminista y vamos a ir viniendo distintas compañeras con distintas propuestas. Qué bueno, está buenísimo. Y como llegó recién y corriendo, no tuvimos tiempo de decirle que se tiene que acercar al micrófono así para que todos nuestros oyentes escuchen esta columna de Encolumnate en el tema de género. Te escuchamos. Bueno, lo que vine a compartir un poco con ustedes tiene que ver justamente con la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que es uno de los espacios que fue claramente vulnerado con las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional. Entonces, les quería contar que desde Manifiesta veníamos a compartir con ustedes una campaña que hicimos en 2015 sobre la Ley de Educación Sexual Integral, que, bueno, como muchos ya sabemos y quienes no lo saben, les voy contando, fue un proceso de lucha política muy importante en el Congreso de la Nación, hace ya más de 10 años que esa ley se aprobó en el Congreso y que planteó justamente en una mirada colectiva del plexo normativo que tiene el sistema legal argentino, no solamente pensar las políticas públicas desde la asistencia de la salud, pensar la educación sexual como una de las herramientas fundamentales para transformar justamente la manera en que nosotros nos vamos vinculando con la sexualidad y sin duda en ese recorrido también todos los procesos de anticoncepción, ¿no? Que fueron los procesos legales que se fueron construyendo en la última década. Por eso nosotros hicimos junto con Malena Pichot, con Señorita Bimbo y con Martín Richimusi, allá por el 2015, donde también había todavía algunas políticas públicas donde se fomentaba la producción audiovisual a través de lo que era la Ley de Comunicación Audiovisual, que se llama A Calzón Quitado. Y bueno, traje algunos para mostrarles, los pueden después visitar en la página, pero quiero que escuchen uno que es muy oportuno porque habla del debate actual en el Congreso de la Nación vinculado con la despenalización del aborto. ¿Escuchamos, Flor? A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Bien, y por 5.000 puntos, razones por las que una mujer puede querer abortar. Tiempo. Soy muy chica y quiero seguir estudiando. No estoy interesada en la maternidad, no quiero ser madre. Soy muy grande, no quiero otro hijo. Ya tuve 3 abortos y no quiero. Tengo 7 hijos, no quiero más hijos. Me están desalojando. Estoy presa y no tengo acceso a forros ni anticonceptivos. No quiero perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Soy adolescente y quiero terminar de estudiar. Porque quiero abortar porque quiero, no necesito más razones. Correcto, todas son válidas, ganaron los 5.000 puntos. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Justamente la comunicación sirve como herramienta de transmisión de muchas de las de los debates que vamos teniendo, sobre todo el mundo adulto, que tenemos una mirada bastante paternalista sobre la juventud, la adolescencia y la infancia. Entonces apelamos al stand-up, al humor, justamente a que tanto señorita Bimbo como Malena, como Martín, pudieran transmitir esta idea, esta necesidad de poner en debate como herramienta también la comunicación dentro de las aulas y dentro de los espacios comunitarios. Es una campaña de bien público, se construyó en el marco de lo que eran los FOMECA, el espacio de fomento, los fondos de fomento que tiene la Ley de Comunicación Audiovisual para este tipo de campañas, porque el Estado en general, una de las grandes deudas que tiene con la Argentina en general, con toda la población, son las campañas. La política pública no está vinculada a la promoción a través de campañas de bien público para debatir, por ejemplo, procesos de construcción de sentido vinculados a las leyes que circulan o que después, bueno, los diputados y senadores votan, afectan nuestra vida cotidiana, nos meten presos, nos persiguen o nos permiten acceder a políticas públicas. Por eso, entender esta importancia de que la ley, lo que dice la ley y estos spots están vinculados al articulado de la ley, es justamente para que podamos conocer nuestros derechos y, bueno, ir ejerciendo nuestra sexualidad con más libertad. Algo así como generar opinión informada, es decir, que cuando la gente va y vota a un representante o va y opina sobre algo, esté informado respecto de aquello sobre lo que está opinando. Y esté informado más allá de que lo que nos cuentan los medios hegemónicos de comunicación. Por eso hablamos de campañas de bien público, ¿no es cierto? Sí, bueno, la comunicación popular, como la de esta radio, tiene una gran trayectoria en Argentina y parte de su dimensión más importante tiene que ver con construir mensajes sencillos y fáciles de ser transmitidos para las comunidades en relación no solamente a debatir la realidad, a debatir la información, a analizar políticamente lo que pasa, sino también con el derecho humano a recibir información, ¿no? Uh-huh. El sistema público de información está muy vinculado a las noticias y hay información vital para todos y para todas que es muy compleja de acceder. Entonces, esa ausencia del Estado, quien, bueno, conduce el Instituto Nacional de las Mujeres, se pasó reclamando durante años campañas y hoy no financia ninguna campaña que tenga que ver con la prevención de la violencia de género, de las enfermedades de transmisión sexual, bueno, las normativas que existen, todo lo que tenga que ver con anticoncepción quirúrgica, por ejemplo. Pero también tiene que ver con la dimensión simbólica, ¿no? Porque no solamente la comunicación sirve para transmitir información, sino también para poner en debate algunas cosas. Y por eso, otro de los ejemplos que quiero traer de A Calzón Quitado, que es la campaña, tiene que ver con este spot que se llama Boliche y que me parece que está bueno para también conocer otras dimensiones de cómo poner en discusión la hegemonía vinculada a la forma en que nosotros nos relacionamos, sobre todo entre jóvenes y chicas y chicos. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te está pasando la barra. No, pero decime tu nombre, ¿qué pasa? ¿No puedes hablar? Ay, Pilar me llamo. Qué linda que sos, Pili. ¿Te puedo decir Pili? ¿Te molesta que te diga Pili? No. Tenés un nombre hermoso. Pasar, por favor. Sos el pilar de este boliche. Qué linda que sos. Gracias. ¿Te gustó? A ver si te corres. ¿Me das un beso? No. Dale, da un besito. No, Un beso y te dejo pasar. No. Dale, déjame pasar. Es el peaje. ¿Qué peaje? Déjame pasar. Un besito. Pero no, por favor, correte. ¿Qué pasa? ¿Te gustan los chicos? ¿Me dejas pasar? Déjame pasar vos y te digo. ¿A dónde? ¿Querés pasar? Quiero pasar a vos. No te voy a dar. Pasar a tu vida. ¿Qué? Salí, trola, salí. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. No sé si llegamos. Claro que llegamos, a todos lados llegamos. Claro que y justamente llegamos. Para con eso la comunicación llegamos. Tiene que ver con la comunicación y con las herramientas que tenemos para poder poner en debate, en discusión, muchos de los derechos que tenemos adquiridos y cómo también, bueno, ¿no? Tenemos que trabajar para para deconstruir, para poner en cuestión, para mostrar algunas de las situaciones cotidianas que vivimos, sobre todo, bueno, como decía, las jóvenes generaciones. Y esta era una situación muy frecuente en los boliches, por lo menos en la época que yo iba a los boliches era recontra frecuente, pero me imagino que no. Me imagino que no. ¿Y Augusto? No sé, por ahí Augusto debe tener para contar. Augusto dice que no, que ya no. Que ya no. Bueno, depende, porque también tiene que ver con los roles y las identidades de género, ¿no? Y las identidades sexuales. Tiene que ver con cómo se trabaja, cómo se conectan, cómo se vinculan, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales, los chicos y las chicas, en además distintos sectores, ¿no? Porque una cosa es nosotros pensarlo desde la adultez y otra cosa es los pibes cuando empiezan a ir a los boliches. Así que, bueno, un poco esto es lo que hacemos en Manifiesta, de este tipo de cosas vamos a estar trayendo. Y si tenemos posibilidades, ponemos al final el último y les dejamos a FM Boedo que descarguen todos los spots y los puedan poner también en su programación para, bueno, desde la comunicación popular poder también dar esta batalla cultural. El último que les dejo es sobre identidades trans y, bueno, hasta la próxima. Gracias, Amanda. Muchas gracias, Amanda. A calzón quitado. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, contame. Vengo por una molestia en el oído. Te duele el oído, bien. ¿Estás tomando algún medicamento? Sí, tomo testosterona porque soy un hombre trans. Silvia, vení. Mirá. Sí, hola, buenas tardes. Le duele a Jonathan el oído. Toma testosterona porque es trans. ¿Cómo? Sí. Sácate la ropa, por favor. Vamos a revisar. Hay que revisar. Claro, pero me duele el oído igual a mí. Pero es un caso raro. Es un caso especial. Preferimos sacarnos todas las dudas. Mejor, sí, a ver. ¿De las dudas del oído? Sí. Hay una bata ahí. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos acá en A Ciencia Cierta nuevamente, recibiendo por segunda vez en esta segunda temporada del programa y en la columna de Historia de las Ciencias a el doctor Diego Hurtado. Bienvenido, Diego, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y qué columna tan importante, que la gente por Facebook esta semana decía: queremos escuchar a Diego Hurtado. Así. No exageremos. Te lo muestro, si querés te lo muestro. Yo mi Narciso lo tengo domesticado. Así. Bueno, ¿qué trajiste? Una rareza en la comunidad científica. Por eso lo digo, claro. Si les parece, siguiendo en la línea de la primera reunión. Digámoslo así, utilizar la historia de la ciencia para entender el presente complejo que nos toca hoy vivir. Si me dejan y me creen que en 10 minutos voy a tratar, así no me van a creer, voy a llegar del siglo XIX al siglo XX, digo, déjenme empezar por el siglo XIX. Ustedes saben que para la historia de la ciencia, a comienzos del siglo XIX es un momento interesantísimo porque se profesionaliza la ciencia, lo que en historia se llama historia de la ciencia moderna, que es lo que nosotros llamamos ciencia. Se profesionaliza, aparece por primera vez en un texto en inglés el concepto, el término scientist, científico, ¿no? En inglés. Eso quiere decir que aparece la producción de conocimiento sobre la naturaleza, se empieza a concebir de manera moderna en el sentido de que hay instituciones, empieza a ser una profesión, se puede vivir de la investigación científica, aparecen las disciplinas, y a esto quiero llegar. Junto con este proceso de profesionalización y con el, no digamos nacimiento, pero sí consolidación de las disciplinas científicas, aparecen las asociaciones para el progreso de la ciencia. ¿Sí? Sí. ¿Qué son las asociaciones para el progreso de la ciencia? Tienen que ver, la primera es la alemana, 1822, la segunda es la británica, 1831. La británica es la que hoy edita la revista Nature. Wow. En 1848 aparece la americana, que hoy es la más potente y poderosa, representando a la potencia hegemónica, la triple IS, le dicen los americanos. Mm. American Association for the Advancement of Science. Tiene edificio en Washington, hace una reunión anual, etcétera, etcétera. Nace en 1848. La española llega un poquito tarde, en 1908. Los españoles debaten por qué está este retraso, ¿no?, de España en este modelo de institución. Pero lo interesante es esto. Con las Asociaciones para el Progreso aparece por primera vez el concepto de comunidad científica nacional. Mm-hmm. Es decir, por primera vez se puede empezar a hablar de comunidades científicas interdisciplinarias, profesionalizadas. Esto ocurre a lo largo de todo el siglo XIX. Y la Argentina crea su Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia en 1933. Brasil llega, perdonen por todas estas fechas, van a ver que esto tiene un sentido. Brasil te creemos, llega, te creemos, digo. Brasil llega en el 48, 1948, y a esto quiero llegar. Las Asociaciones para el Progreso se fueron consolidando como la voz política de las comunidades científicas nacionales. Entonces hoy, claro, uno mira la potencia hegemónica que es Estados Unidos, todos los años hace su reunión anual en una ciudad diferente de los Estados Unidos, la inaugura el presidente de la nación de los Estados Unidos, y en algún sentido es como un desfile de sus fuerzas armadas. Muestran el poderío científico de la ciencia norteamericana, y la ciencia norteamericana se le planta al gobierno norteamericano y le muestra una agenda, le dice hacia dónde tiene que ir, financiamiento, etcétera, etcétera. Uno viene a América Latina y dice, ¿qué pasó con la Asociación Argentina? Mm-hmm. En realidad la Asociación Argentina es un proceso complejo, pero se nos fue quedando en el camino. Hoy existe, pero no representa a la comunidad científica argentina. Fíjense qué interesante es que sí ocurre con Brasil. Es decir, lo que no ocurre con Argentina, la Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias, creada en 1848, se fue consolidando en el año 1974, permite el ingreso de las ciencias sociales en plena dictadura. Esto le da un dinamismo tremendo. A fines de los 70, la SBPC, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, aparece enfrentando a la dictadura brasileña. Mm. Y cuando finaliza la dictadura en Brasil, uno ve una comunidad científica en Brasil potente y legitimada frente a la sociedad. Entonces uno ve hoy, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia hace una reunión anual, junta 15.000 investigadores en distintas ciudades. Vayan imaginando esa contraparte en Argentina. Supongamos que en Argentina hubiera una sociedad para el avance de la ciencia que pudiera todos los años hacer una reunión anual en diferentes provincias y juntar 4.000, 5.000 investigadores. Mm-hmm. Y que esos 4.000, 5.000 investigadores pudieran en algún sentido consensuar una agenda y plantársele en un sentido negociador, político. Por supuesto. A lo que es el Ministerio de Ciencia, etcétera. Entonces acá llego al punto. Voy al presente de nuestro país, mirando hacia atrás lo que son las comunidades científicas nacionales, y surgen algunas preguntas. Es decir, ¿qué le pasa hoy a la comunidad científica argentina que no tiene una voz política potente que se haga escuchar como si se hacen escuchar otras comunidades científicas nacionales? Cuando uno busca una razón histórica, la puede buscar en la ausencia de algo equivalente a una sociedad para el progreso. Repito, existe la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Y existe una explicación, y se la puede seguir en la historia, de por qué hoy no es representativa. Eso habla de un proceso. Esto no es un pecado original de la comunidad científica argentina. Tiene que ver con procesos históricos, con cómo se va dando. Pero me planto hoy en el presente y digo, pensemos en lo que es hoy un ministro de ciencia que en algún sentido teje telarañas y nos envuelve en una niebla de cosas que no sabemos hacia dónde van, pero que en concreto hay un recorte creciente y muy negativo. Sí. Y hoy la comunidad científica no tiene una sociedad argentina capaz de plantársele y de hacer escuchar su voz. Entonces nos vemos envueltos en algún sentido en una resistencia fragmentada, etcétera, etcétera. Conclusión, es muy interesante para entender la historia de la ciencia y la tecnología en Argentina, sobre todo también en América Latina. Podemos ver en Uruguay. Uruguay creó hace poco una, yo no recuerdo si es sociedad o asociación, en Uruguay, que se llama, pongamos que es Asociación Uruguaya o Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología. Uh-huh. La creó hace pocos años, hace alrededor de una década, y hoy está en ese proceso Uruguay, tratando de construir o dar visibilidad o unidad a lo que podríamos llamar una comunidad científica nacional uruguaya que sea capaz de consensuar agendas, porque entonces surgen muchísimas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién plantea la agenda de la ciencia y la tecnología en la Argentina? Mm. Si hubiera un actor unificado, sobre todo negociador, unificado. Sí. Pero sobre todo con una voz política, claro, potente, que pueda ser escuchada, que federalice la ciencia en este recorrer el país año a año, que esto pasa de manera muy clara en Brasil. Por ejemplo, la sociedad brasileña, ¿qué tiene sus problemas? Cuando uno habla con los brasileños nos dicen, me parece que cuando yo hablo con ellos, compañeros, colegas en la Universidad de Campinas y les cuento esto, me dicen, me parece que vos estás idealizando un poquito la sociedad brasileña. Pero en la realidad, ellos tienen un journal de ciencia, la sociedad, la revista Ciencia Oye, claro, la hace la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Fíjense qué interesante que en Argentina está la Asociación Civil Ciencia Hoy, que hace la revista Ciencia Hoy, y por otro lado la asociación, es decir, de nuevo, fragmentado. Tiene una revista que es muy interesante, que es Ciencia y Cultura, pero el Jornal de Ciencia para mí es un logro porque tienen un periódico de ciencia. Claro. Lo sacan quincenalmente desde hace muchísimos años, yo lo recibo de hace más de 10 años, y uno ve que hay algo unificado que podría llamarse comunidad científica. Termino con esto, con una pregunta. ¿Dónde está la comunidad científica tecnológica argentina? ¿No? En el sentido... Chan, ¿nos vamos a quedar con esa pregunta? No, si quieren seguimos, yo puedo hablar toda la noche. Bueno, pero está muy relacionado con lo que planteaba en su editorial Augusto, los temas estratégicos. ¿Quién los define hoy? ¿Hay una comunidad que pueda interpelar al los director temas... de CONICET para ingresar temas estratégicos que la comunidad científica cree que son relevantes? Sobre todo un actor que lleve una agenda más o menos consensuada, porque en realidad, ¿cómo funciona la ciencia argentina? Desde, digamos, la vuelta a la democracia. Son grupos representativos de áreas, de instituciones, sí, las de sociedades, sectores, que negocian como un monstruo de 100 cabezas con lo que era la CECIT o con lo que hoy es el Ministerio. Incluso yo hasta te diría que le facilitas la tarea a el Ministerio de Ciencia, porque claro, tiene un interlocutor natural, no el único, porque... interlocutores de un Ministerio de Ciencia pueden ser sectores pymes, movimientos sociales, pensando que la ciencia y la tecnología debe responder a las empresas, debe responder a los gremios, debe responder a la economía llamada informal o, si quieren, a la economía solidaria, social y solidaria, etcétera. Pero claramente un actor natural debe ser o debería ser la comunidad científica. Yo lo estoy haciendo un poco de trampa porque probablemente lo más interesante es lo que yo no me animo en 5 o 10 minutos, que es tratar de entender por qué se nos quedó en el camino la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Sí. ¿Y en un minuto lo sería... podrías decir? Rápido puedo dar alguna pista. Por ejemplo, esto, nosotros tuvimos un gran, voy a decir un término que me va a traer problema, pero déjenme decirlo, y me van a entender que no es peyorativo, pero nosotros tuvimos un gran caudillo en la ciencia argentina que se llamó Bernardo Jussae. Uh-huh. Esto tiene aspectos positivos y aspectos un poco... ¿cómo diría? Simplificadores, muy personalizadores, ¿no? En una figura. Bernardo Jussae fue el primer presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Uh-huh. Fue el que encarnó la batalla contra el peronismo. Fue quien queda como primer presidente vitalicio del CONICET hasta su muerte. Primer premio Nobel de Ciencias en América Latina. Entonces, como que en algún sentido merece mucho de los galones que le da nuestra historia, pero en otros aspectos todo queda muy centralizado en la figura de Jussae. Cuando Jussae, la Revolución Libertadora, o la llamada Revolución Libertadora, le pide un proyecto de CONICET, en la Argentina hay un CONICET, la Dirección de Investigaciones Técnicas y Científicas, que crea el peronismo en 1951. Llega el proceso desperonizador, y entonces le piden a Jussae, se cancela este CONICET del peronismo y se le pide a Jussae un proyecto de CONICET. Y cuando Jussae propone su proyecto de CONICET, el que lidera la Asociación Argentina pasa presidente de CONICET, y ahí me parece que se nos apaga una institución pensando que hay juxtaposición, cuando claro, en realidad son dos modelos institucionales que deberían haber cumplido roles diferentes. Y en esta idea despolitizadora que encarna Jussae y la Revolución Libertadora, justamente la Asociación para el Progreso es, por su propia naturaleza, y está en el código genético de las Asociaciones para el Progreso, politizar la comunidad científica, se nos va quedando en el camino. Durante la última dictadura no va a tener un rol relevante como si la tuvo la brasileña.

Bueno, hay una tradición de estudio de la líder empresarial que en realidad la define de forma diferente según justamente cada tradición. En algunos casos tiene que ver con las disciplinas, en otros con los marcos teóricos, pero la líder empresarial, por un lado, se le suele decir o se analiza como líder empresarial el conjunto de las empresas más importantes de un país o de una región, ¿no? Claro. Y en general esa visión viene más de los investigadores en economía política. Sí. Y después, también vinculado con esa definición, ya pasaría a ser no tanto a analizar las empresas, sino a las personas que dirigen esas grandes empresas. Claro. ¿No? Y ahí desde la sociología ha habido bastantes análisis, más haciendo eje en justamente las personas que son propietarias o que dirigen las empresas más grandes del país. Claro, sí, porque hoy en día está todo bastante más diluido entre quienes dirigen y quienes son propietarios de las empresas, ¿no? Porque uh-huh. habitualmente uno se imaginaba, no sé, se me viene la imagen a la cabeza de Ford y Henry Ford. Uh-huh. Bueno, ese modelo quizás ya no es el actual, sino los que dirigen, los que habitualmente llamamos los CEOs de las compañías. Claro. Sí, efectivamente, digamos, a principios del siglo XX, incluso en los países centrales, la cuestión de la propiedad de las empresas y de la dirección venían un poco de la mano, ¿no? Claro. Pensemos en los grandes magnates del acero de Estados Unidos, siglo XIX. Rockefeller, por tal ejemplo. Cual. Entonces, Rockefeller era el principal accionista de la empresa y al mismo tiempo la dirigía. Y en muchos casos después esos empresarios legaban la dirección a los herederos, que al mismo tiempo heredaban la propiedad. Eso, sobre todo en los países anglosajones, cambió muchísimo durante el siglo XX. Y lo que pasó fue que se deslindó propiedad de gestión, de dirección. Claro. En algunos países, pensemos en Inglaterra, Estados Unidos, la propiedad de las empresas más grandes se fraccionó en un montón de pequeños propietarios, básicamente los accionistas, ¿no? Claro. Mientras que la dirección se profesionalizó. Entonces claro. Tenemos los managers. Esta ligazón entre propiedad y dirección ya se hizo menos clara. Claro. Claro. Eso es la realidad de buena parte de los países centrales hoy, donde las empresas más grandes tienen esta situación. ¿Y en Argentina? En América Latina tiene particularidades. Muchas veces, justamente dentro de los estudios que analizan eso, una de las críticas es, ojo, no pensemos que esta cuestión que pasa en los países centrales se dio de la misma manera en todos los lugares del mundo, digamos, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra claramente pasó eso. En América Latina pasó algo un poco diferente. Por ejemplo, yo estudié para la tesis de doctorado los grandes empresarios locales, o sea, los grandes empresarios nacionales, de nacionalidad argentina, que operan principalmente en el país, ¿no? Y en general esos grandes empresarios están vinculados a grandes grupos empresariales. Y es una situación que se da no solo en Argentina, sino en América Latina. La idea del gran grupo empresarial es usual, ¿no? Lo vemos acá, lo vemos en Brasil, lo vemos en Chile. Los principales empresarios dirigen estos grupos. Bueno, ahí no se dio eso, digamos. Justamente la propiedad siguió estando concentrada en relativamente pocas personas y en general alrededor de familias. ¿No? Los claro. grandes grupos latinoamericanos son grupos familiares, son grupos familiares. Y esos son los grupos que gerencian, o sea, que el management lo hacen los propios grupos. Bueno, sí, lo tradicional en este sentido, pensemos en los años 50, 60, 70, 80, un poco el esquema era ese. Eran grupos donde la propiedad estaba bastante concentrada, no diluida. Esa propiedad estaba concentrada en familias o en los herederos de las familias que habían fundado el grupo. ¿En qué grupos estás pensando, perdón, bueno, Alejandro? Bueno, desde los tradicionales como el grupo Bungiborna en Argentina, Pérez Compán, Socma, el grupo Macri, que son grupos posteriores, ¿no? El grupo Soldati, que también era un grupo tradicional. Son grupos donde muchos de ellos vinculados al agro. En un principio y que después se trasladaron a otras actividades, lo que por ahí llamaba Eduardo Basualdo la oligarquía diversificada. Sí, tal cual, digamos, si uno ve los fines de la década del 80, principios de la década del 90, yo de hecho lo hice, si uno lista los principales grandes grupos empresariales argentinos, tenés que una parte de ellos tiene que ver con empresas y empresarios tradicionales de Argentina. Pensemos en empresarios que llegaron al país desde mediados del siglo XIX a principios del XX, que llegaron de países como Inglaterra, Francia, Escocia, y en muchos casos vinieron con algún capital que destinaron aquí a emprendimientos más vinculados al comercio o a la producción de alimentos o al agro. Uh-huh. Esos inmigrantes después prosperaron, fundaron grandes grupos y socialmente lo que pasó es que se fueron uniendo en matrimonio con familias que sí eran tradicionales. Claro. ¿No? Esa es una trayectoria que fue usual. Un caso es, por ejemplo, el grupo Bember, que producía cervezas. Uh-huh. Otros casos, bueno, el mismo grupo Bungibón tiene algo de eso, ¿no? Eran inmigrantes europeos que después se fueron mixturando con las clases tradicionales. Lo que pasa es que eso se da. Cuando decís las clases tradicionales, estás pensando en las familias de patricias, la oligarquía. Tal cual, claro. Las familias patricias. Uh-huh. Ese tipo de unión fue usual. Claro, la prosapia y el dinero, digamos, algo un cruce de algo de eso. Pasa que lo que yo quería marcar ahí es que a veces hay una cuestión que está, a mi juicio, instalada en el sentido común, y es cuando uno analiza las élites empresariales, un poco decir, bueno, estos son los mismos de siempre, ¿no? Esta idea que son, uh-huh, son los ganadores, son los mismos de siempre, y la otra es una cierta idea de homogeneidad al interior de esta élite. Y yo justamente lo que a veces trato de mostrar es que hay que relativizar ambas cosas, digamos. Por un lado, por ejemplo, en este perfil social de los empresarios, a fines de los 80 había un empresariado más vinculado a la tradición, a la propiedad de la tierra, al comercio, que se diversificó la industria en la ICI. Pero después tenés otros componentes que también son importantes porque hacen a la idea de una cuestión que para mí es importante, la rotación que también hay en la propia élite. Por ejemplo, el grupo que mencionábamos, Bungibón, tiene un perfil y una estructura muy diferente a lo que fue uno de los, digamos, de las estrellas de la década del 80 en el mundo empresarial argentino, que fue el grupo Macri. Son dos perfiles muy diferentes. ¿Por qué? Pero si no te entendí yo mal, o sea, son perfiles diferentes que ahora la pregunta de Nacho es atinada. ¿Por qué son? ¿Por qué los catalogas como diferentes? Pero si yo no entendí mal, hace un ratito dijiste que eran grupos muy concentrados, donde la propiedad y el management quedaba en pocos propietarios, en las propias familias. Es decir, ¿no será que a eso se refiere también un poco en el imaginario social? Son los mismos de siempre, son los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Digo, sí. No en el caso de los grupos tradicionales, sí. Sí. Lo que pasa es que si vos ves la cantidad de grupos tradicionales que se fundaron en el siglo XIX y que perduraron a finales del siglo XX en las manos de las mismas familias, uh-huh, son pocos. Ah, ok. ¿Entiendes? O sea, sí, hay. Pero en comparación de la muestra, los grupos tradicionales son una parte y después tenés una proporción importante de grupos que se fueron fundando posteriormente, uh-huh, incluso en muchos casos recientemente. Pensemos, el grupo Macri es un buen contraejemplo. Grupo Bungibón, dijimos, inmigrantes belgas que llegan al país siglo XIX con una cierta fortuna, que en algunos puntos eran embajadores de grupos que ya existían en Europa, uh-huh, y fundan un imperio que acá creció y creció y se diversificó, ¿no? Eso es un caso que podría entrar en esta idea de oligarquía diversificada. Pero después tenés el grupo Macri, que fue fundado por un inmigrante que llegó mucho después, ¿no? Por eso sí, algunos le dicen que es un grupo nuevo, que llegó a mediados del siglo XX. Un inmigrante que no tenía fortuna, que hizo fortuna en una misma generación, uh-huh, que tuvo un ascenso rápido de una generación. Un nuevo rico, digamos. Sí, un, uh-huh, nuevo integrante de la élite empresarial. De hecho, sí, yo trabajé y estoy trabajando en un proyecto sobre el mismo grupo Macri en la década de 70 y 80. Era una cuestión que los propios, que estaba en el aire, un recién llegado. Pero cuando se cruza con la familia Blanco Villegas, ¿no estaría de alguna manera repitiendo el esquema? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es? Bueno, alguna vez hemos hablado, pero el papel de la última dictadura en el crecimiento exponencial de algunos de estos grupos, por tal cual, el grupo Macri. Tal cual. Mm. Bueno, nosotros tenemos un montón de autores y hay una tradición de análisis que justamente hace eje en esto, en la idea de la dictadura como el inicio de un nuevo poder económico, que también va de la mano con lo que decía yo antes, una transformación del poder económico donde tenés un conjunto de recién llegados, si se quiere, uh-huh, que no conformaban el empresariado tradicional y que a partir de la dictadura, si bien ya venían en un proceso de crecimiento, dan un gran salto. De hecho, uh-huh, hay una editorial que se hizo famosa después para lo que estudiamos estas cosas, ¿no? Para el común de la gente de la nación a principios de la década del 80, donde justamente se preguntaba sobre este cambio y estos nuevos actores que habían llegado. ¿Estos nuevos actores quiénes eran? Macri, Pérez Compán, Roggio, familias que ya no eran del empresariado tradicional, sino que habían justamente dado ese salto, en gran parte gracias a las transformaciones de la dictadura, y el Grupo Macri es un ejemplo. Un ejemplo de esto. Sí. Y puede ser, digamos, como, no sé si eso es parte de tu expertise, pero seguramente nos podés ayudar a entenderlo, respecto de esta especie de advenedizos. Cuando vos hablás de la editorial de La Nación, digo, ¿cómo los toman los grupos tradicionales y qué significa esta especie de tributo, de cruzarse con las familias patricias otra vez, si esto los hace pertenecer o no a esa élite empresarial más tradicional, ¿no? Sí. La primera cuestión es cómo los tratan. Bueno, justamente sí. una de las cuestiones importantes para entender el empresariado, incluso su forma de hacer política, sí, es el grado de integración que tiene la élite, ¿no? O sea, qué tanto se parecen y eso cómo influye en las formas de generar, por ejemplo, acción colectiva, cómo pueden coordinar. El hecho de que Argentina tenga un proceso de cierta renovación periódica y que esa renovación en muchos casos tenga que ver con grandes crisis, que es un elemento que en Argentina es importante, obviamente que genera esta cuestión de recién llegados. En el caso de la década del 80 hay diferentes formas. Por un lado, hay una suerte de diferenciación de los grupos tradicionales. Por ejemplo, el Grupo Mujibón siempre trató de diferenciarse de estos nuevos actores diciendo: yo no participo en negocios con el Estado ni hago obra pública. Era parte casi de una línea del grupo. Y eso tenía que ver un poco con lo que estaba pasando, ¿no? Como identificar estos nuevos actores que ascendían, digamos, al accionar del Estado, al poder aprovechar subsidios, etcétera. Entonces había como una diferenciación. Pero en muchos casos lo que pasa, también había un cierto desprecio en el empresario más tradicional sobre estos nuevos actores, ¿no? Por ejemplo, sobre Franco Macri. Hay familias tradicionales empresariales constituyen, bueno, redes de socialización donde estos nuevos actores no terminan de insertarse. No encajan. No, pero por otro lado, en muchos casos también hay asociaciones. O sea, para negocios concretos son muchos los casos donde eso se da. Y con respecto al tema de la unión, en el caso puntual de Macri, bueno, hay algo de lo que veníamos charlando cuando este empresario, que es un outsider al mundo empresarial. O sea, nosotros buscamos para el proyecto, pensemos que el grupo Macri en la década del 80 hizo un crecimiento exponencial. Fines de la década se lo nombró el empresario de la década en la revista revistas de especialidad Mercado, Prensa Económica. Entonces buscamos qué pasó antes de la década. Franco Macri no aparecía en los diarios, no aparecía como en las reuniones empresariales como un referente. Era un tipo que hasta, yo te diría, principios, hasta que se hace cargo de Sebel, Fiat, no tenía una inserción importante en la élite empresarial tradicional. Y lo que hizo Franco antes de dar el gran salto fue casarse con la Blanco Villegas, que es esta idea que vos decías, ¿no? Un apellido sin fortuna o con menos fortuna de la que, claro, de la que había tenido. Y no solo eso, sino que dentro de la estructura del propio grupo integró a miembros de la familia Blanco Villegas que tuvieron posiciones importantes. Ahora, Alejandro, ya nos quedan poquitos minutos para ir cerrando este segmento. Yo quería preguntarte, hasta ahora estuvimos hablando décadas del 50, 60, 70 y hasta 80. ¿Pero qué puedes decir de las últimas dos o tres décadas, los 90, los 2000, esta década actual, sobre la élite empresarial en un contexto de una economía argentina que se extranjerizó muchísimo? Y un proceso que se repitió en toda América Latina. ¿Pero qué pasa con la élite empresarial cuando la economía se extranjeriza? Sí, yo diría que esa es una de las grandes transformaciones que hubo, sobre todo en Argentina. Y también está enmarcada en una paradoja. Gastón Beltrán, que fue un sociólogo que analizó esto, hablaba de la paradoja de la acción empresarial argentina, en el sentido que a fines de la década del 80 estos grandes empresarios reclamaban reformas estructurales, reformas pro mercado, reformas de liberalización, participaron en la implementación de esta reforma, pero ese proceso terminó justamente en una extranjerización muy grande. Buena parte de estos empresarios vendieron sus firmas, incluso, digamos, de grandes grupos empresariales. Tengo en mente de Pérez Compán, se retiró de negocio del petróleo, por ejemplo. Tal cual, que había sido. Pero después hay muchísimos casos, el grupo Terrabusi, el grupo Astra, grandes empresarios, en algunos casos forman parte de la élite tradicional, que a lo largo de la década, en parte por el efecto que tienen estas políticas y en parte por otras cuestiones, venden sus empresas. Y eso es un hito en la historia de esta élite, porque gente que integraba la élite por ser propietario y dirigir estas firmas, al venderlas, en el mediano plazo sale y entran otros. Eso también tiene que ver con esta idea de la renovación de la élite. Lo que sucedió fue que en Argentina, incluso con más fuerza que en otros países de América Latina, esta extranjerización afectó a la élite. Uno podría decir, quedaron menos empresarios nacionales que eran propietarios y dirigían sus grupos, porque muchos fueron vendidos al capital extranjero. Y de los pocos que quedaron, también tuvieron un cambio en el perfil. Son empresarios muy vinculados a pocos sectores de la economía y en algunos casos que están internacionalizados. O sea que no solo lograron conservar sus empresas acá, sino que lograron expandir sus firmas en otros países, sobre todo América Latina, ¿no? Es el caso de Techín, es el caso de Pérez Compán, es el caso de Arcor. Son empresarios en algún punto transnacionales hoy. Y sus grupos son algo un poco más parecido a una transnacional que a lo que era un grupo nacional, económico nacional en la década del 80. Y en ese caso, y para ir terminando, ¿el management de esas empresas lo siguen llevando adelante los hijos de o hay, según el país, una modalidad diferente de esta especie de empresariado transnacional con origen argentino? Mira, hay dos situaciones. Uno, los grupos que sobrevivieron y siguen estando en manos de alguna familia. Sí. También tuvieron un proceso un poco paulatino de incorporación de incorporar management profesional en cargos altos. Uh-huh. De hecho, en muchos casos ya no sucede lo que pasaba en la década del 80 o 70, donde la familia manejaba un poco todo. Había un primo en tal lugar, un hermano en tal lugar. Claro. Esas situaciones son más raras hoy porque se han incorporado por más que estén en poder de la familia, la propiedad, eso se profesionalizó, digamos, el management. Por ahí no dirige un tipo que no pertenece a la familia, o en algunos casos sí. Pero hay más management profesional. Eso pasa así. Y en el caso de las empresas multinacionales que vinieron a Argentina y compraron estas firmas, ahí el cambio es más notorio. Claro. Porque lo que entran son justamente gerentes que operan, digamos, en las multinacionales y tienen trayectorias muy diferentes al empresario tradicional argentino. En general, hay distintos perfiles. De hecho, hay una tesis de Alejandro Ulisky que se defendió hace poquito que analiza justamente a los gerentes de multinacionales. Tenés tipos que son internacionalizados, que se la pasan circulando por filiales por todo el mundo. Y después tenés otros casos que son empresarios argentinos seleccionados por la multinacional por alguna razón para ocupar ese cargo. En algunos casos por una cuestión política, de que hay contactos con el mundo político. En otro, recurren a un mercado del management que ya está acá bastante desarrollado. Bueno. Interesantísimo el tema. A mí me quedan unas cuantas preguntas para también, hacerle a Alejandro. Radiografía del poder, podríamos decir. Y ¿no? Remarcar lo interesante de que la sociología también se puede dedicar a estudiar a los sectores que están arriba de la pirámide social y no solo a los que están abajo, ¿no? Que es muchas veces el sentido común de lo que se tiene de la sociología. Y me parece que el trabajo que hacen Alejandro, Ana Castellani, Paula Canelo, nuestra compañera Florencia Luzzi, también, a quien le mandamos un gran saludo porque nos está siguiendo vía Facebook. Es muy interesante el trabajo que hacen y está dando muchos frutos en un momento en el que el gobierno Cambiemos incorporó buena parte de estos empresarios y dirigentes de empresas. Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia hoy acá y te esperamos en otro momento. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Y nos estamos yendo a un tema. Un temita musical. Y volvemos un ratín para despedirnos. Vamos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche noches y encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, terminando Nacho Sabatella, otro programón, ¿no? Gran programa tuvimos con invitados. Ernesto Mecchia, quien estuvo en la primera hora, ya que parece que quedó allá lejos, sí, porque después tuvimos la columna de género con Amanda de Manifiesta Comunicación, vino Diego Hurtado. Recién Alejandro Gallero, Augusto en la editorial. Hablando del problema de ciencia y técnica, digo, estamos atravesados por todas las cuestiones de la coyuntura, más las que de alguna manera, viniendo de la historia de la ciencia, como fue la columna de Diego Hurtado, nos ponen y nos interpelan respecto de este nuevo actor político que somos los científicos, hablándole a la comunidad y tratando de trabajar para una opinión informada de toda nuestra sociedad, ¿no? Es decir, señores, ustedes mantienen esta comunidad con sus impuestos, involúcrense más, conozcan lo que hacemos. Lo que acaba de contar Alejandro Gallero me parece que es una información que no puede dejar de tener nuestra sociedad a la hora de decidir un voto, ¿no es cierto? No, totalmente. ¿Y cuántos han pasado por aquí? Y nos han dejado información y una manera de ver el mundo, de ver el mundo, de ver la región, de ver el país, que es aporta mucho a toda nuestra sociedad. Aporta mucho y aporta desde un lugar que tiene que ver ya no con la opinión de a mí me parece o yo creo, sino este es el análisis, estos son los datos, esta es la investigación, estas son las conclusiones. Esa es la forma que nosotros te proponemos, oyente, como una forma de ver el mundo y poder decidir, elegir nada, con esto que hacemos para esta sociedad y que hacemos desde este lugar de quienes somos. Los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, te decimos chau, hasta la semana que viene, oyente. Hasta el miércoles. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente guarda la